voy a cambiar. アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Almenaxus, la número uno y nada más. Ok, muy buenas noches, gracias, gracias por esa cálida y nada grabada bienvenida, ¿verdad? Jikai, pues muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Radio Almenaxus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome al habla. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. Gracias, gracias. Ahora comenzamos un poco antes, unos dos minutitos antes. Dije, ¿qué rayos? Hay que descontrolarnos. Y empezamos antes. Ok, pues muchas gracias a todos por la sintonía. Qué bueno que siguen aquí con nosotros. Aquí en Radio Almenexus, la número uno y nada más. Le duela quien le duela y le arda Pablo Bes, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué milagro! ¿Qué onda, men? ¡Qué milagro, eh! Ya me tenías muy abandonada. Yo nada más te había conectado y nada que interactuabas en los San Martes de Alianza Anime. Y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Pablito B.S. no está respondiendo al llamado? Ok. Creo que por ahí se me anda trabando un poco la música. Ya se trabó. Ya se trabó la música. Anda ahí medio raro mi consola. ¿Qué pasa, Samuel Broadcast? ¿Andabas enfermo? Ah, caray, ¿a poco, Pablo B.S.? Me caí. Gracias, compadre. No me caí. Sigo al aire. Refresquen su página. ¿Ya? Ya regresé, fue pequeño. Ok, gracias. Gracias, compadre. Ok, hoy tenemos temazo del día, chicos. Ahora sí, vamos a invocar al 2.0. Vamos a invocarlo. Levanten todos sus lolis al aire. Invoquemos al 2.0. El tema del día es los más malos con cara de buenos que nos lograron engañar en los animes o mangas. ¿Quiénes han sido, chicos? ¡Ah! La traición, Juanito. Todo. Gracias. Oh, bienvenido, Omega Robótico. Toda la banda de Discord presente, muchas gracias. Y muchas gracias, por cierto, por la sintonía ahí en Noches de Alianza, dice Moca. Ahí en la transmisión que estuvimos en Facebook Live, por fin salí a cuadro ahí en Facebook Live para que chequen mi imagen. Ahí estamos en el Facebook Live. Ok, vías de contacto antes de que se me olvide. Se me suele olvidar. Vamos a Discord, estamos en Discord de Radio Anime Nexus. Aquí andamos con toda la banda y estamos en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome, aquí para que nos encuentres y nos sintonices con todo gusto. Las más malas bien buenas, ¿o qué vas a? Oye, ese también está bueno. Las más malas bien buenas, dice. Ay, ya me está llegando ahí la música de fondo. Todavía no. Ahorita. Ya me está ganando ahí la música de fondo. Listo. Perdón. Me ganó la música de fondo ahí. Ahorita vamos con la canción. No se vayan. Nos está trabando la transmisión, ¿eh? ¿Qué pasa, Sam? Ponte bien. Ok, listo. Entonces ya tenemos las dos vías de contacto. Esto es para Alianza Anime, ¿sale? Las vías de contacto varían, ok, Carlos Pinto, varían de acuerdo al locutor, ¿sale? Yo, por ejemplo, yo uso Discord y yo uso mi grupo de Facebook, el grupo de Alianza Anime con DJ Ome. ¡Qué nombre, verdad! Pues para que no haya pierdas. Entonces, pues yo uso esas dos vías de contacto. Cada locutor usa las suyas, las propias. ¿Sale? Ahí para que estén muy atentos. ¡Oh, qué velocidad de descarga, eh! Soy imparable el día de hoy. Ok. Discord for the win, yeah. Comenta Omega. Muy bajito. Ah, ok. A ver, déjenme ver. Que me escucho bajito. Pues aquí está el mic. Acá está. A ver ahí. ¿Me escucho bajita o no me escucho bajita? A ver ahorita que comenta. Gracias, Camila Antares. Ok, no, el tema del día es... Ya lo descargué, gracias, Carlos Pinto. Los más malos con cara de buenos que nos lograron engañar en los animes o mangas. Como por ejemplo, en Fullmetal Alchemist, ¿verdad? Por ejemplo, el niño, ¿cómo se llamaba este niño de Full Metal Alchemist? Este que según era buen niño y todo eso. ¿Cómo se llamaba este pecado? A ver, ahí los fans de Full Metal Alchemist. Sí, gracias, compadre. Ajá, ¿cómo se llamaba el niño de Full Metal Alchemist? Por el auto que tenemos aquí en las oficinas de Anime Nexus. ¿Cómo se llama el niño de los pecados de Full Metal Alchemist? ¿Nadie? Y eso que estamos entrenando, como quien dice, para Maestro Anime. Bueno, en lo que nos llega el dato vamos a saludar. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Claro que madrugué. El programa siempre se graba con un público presente. Exacto. Bien rebelde la comadre, 2 minutotes. Sí, hombre, arriesgando mi puesto en Anime Nexus. Me adelanté 2 minutotes. Buenas noches, mi lady. Buenas noches, Carlos Pinto. Muchas gracias por la sintonía. Me imagino que no va a faltar el tipo de personaje que se ve buena y es bien sádico. Pues sí, también. No, hombre, si viera cuando la comadre prendió la cámara, uff, ya vieron. Pride, sí, se llama Pride. El niño según que era hijo. Ajá, que controlaba las sombras, exactamente, Zaika. ¡Ah! Ese niño, ¿cómo se llamaba? Que era el hijo del mayor, ¿no? Según. Bueno, ahorita regreso con ese dato. Mientras, vámonos con el siguiente autopedido musical. ¿Qué rayos? Ahora estoy muy rebelde. Así que vamos a poner el autopedido musical, que es precisamente un tema de Full Metal Alchemist. Vamos con Link en cover latino. Que no puede morir. Hay un lazo en No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Ay, ay, qué pedido musical. Qué pedido musical. Ahora sí, estamos consintiendo ahí a Fernanda Velázquez. Ok, pues ¿en dónde más me puedo consentir si no es aquí en Alianza Anime? Muy bien. Ya tenemos el dato. Gracias, chicos, muchísimas gracias. Pues les estaba hablando de este Selim Bradley, este orgullo, el homúnculo de orgullo en Full Metal Alchemist, justamente. ¿Cómo ven? Y pues, ¿quién se iba a imaginar, no? Que ese niño tan tierno, tan bien educado, pues era el segundo al mando de los homúnculos. Yo, la verdad, nunca la vi venir. No. Y pues recuerda que el tema del día es los más malos, con cara de buenos, que nos lograron engañar en los animes o mangas. ¿Quién? Y tengo varios, doble cara, Hecho ahorita en Yashahime, la nueva adaptación del anime de Inuyasha. Bueno, la nueva secuela del anime de Inuyasha. Ok, gracias. Yo fiel, Arcángel, bienvenido. Pues, está ahí varios, ahí tengo mi lista de varios doble cara que nos lograron engañar. A ver ahí a los fans de Utena, la chica revolucionaria. ¿Quién creen que sea ahí la doble cara? A ver si recuerdan. Sí, ¿no? El chico de Full Metal Alchemist, Shelly Bradley. ¿Quién se iba a imaginar que esa criaturita? Pues era pura maldad. Exactamente. Gracias, mi querido Brian Reynoso. Nombre de esos concursos, la comadre dice que va a poner música para calmarnos. Pone música como para jefe final. Sí, no, estuvo duro, no. Pobres, es interesante, ¿no? El giro inesperado que da la historia. Y cuando un personaje que supuestamente era un aliado, miren, un aliado para lo que iba a ser pues parte de la historia, ¿no? Ayudar ahí a los personajes principales, pues cómo cambia, da un giro inesperado y resulta que es un malo, resulta que es el que está detrás de todo. Es interesante cómo da el giro la historia. Así que pues el tema del día es los más malos con cara de buenos que nos lograron engañar en los animes o mangas. ¿De acuerdo? Ok, ahí posten la foto de quién ha sido el más doble cara que ustedes hayan visto, así en el anime o en el manga. ¿Quién que nunca esperaron su traición? Pues postarnos la foto, yo fiel, porfa. ¿Sale? Pues ahí sí, lo conozco. Pero postarnos ahí la foto, ¿sale? Para que sea más, más visual, como les di a mis queridos alumnos. Saludos a Marian. Hola, Marian, muy buenas noches, bienvenida. A Fargerus, que también se unió al Discord. A Robótico y a Omega, que andamos ahí escuchando, ¿verdad?, las transmisiones del Caballero de Junini. Ayer, precisamente en la nochecita, pues ahí lo estábamos escuchando. Yo estaba haciendo tarea. También no se pierdan los programas de Radio Anime Nexus. Por ejemplo, ayer tuvimos Las Viejitas del Sensei, que es una chulada de programa, chicos. Con el mero mero de la radio, el Sensei Inuyasha. dueño y señor de Radio Anime Nexus, por supuesto. Pues él, en Las Viejitas del Sensei, precisamente, coloca temas de animes de antaño. Remy, Mazinger Z, Inuyasha, ya también por ahí quedó. Pues varios animes de esa época. ¿Sale? Pues ahí para que escuchen Las Viejitas del Sensei todos los lunes. De 5 a 7 p.m. hora México. ¿Sale? Para que hagan ahí su notita de qué programas escuchar. Y por cierto, escúchenos a todos, de favor. ¿Sale? Tenemos muy buenas propuestas aquí con nuestros programas diferentes. En cada programa es diferente, como lo hace cada persona. Pues tenemos ahí diferentes temáticas, diferentes formas de hablar, de transmitir. ¿Sale? Puro anime para viejitos como nosotros. Exacto, Zaika. Ok, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales, en lo que postean ahí a su villano doble cara, así como el meme. ¡Oh, la traición, Juanito! Los que no se esperaban, esos personajes que no se esperaban que fueran los malos de la historia. No, que tú querías mucho al personaje y que te ibas a imaginar que era el malo de la historia. Bueno, hola, saludos a Carlitos Imán. Muy buenos, muy buenas noches. Vamos con el pedido de Carlos Pinto, sigue el pedido de Brian Reynoso, continuando con el pedido de Antonidas. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Y de regalo, vámonos con un tema de Adrián Barba, ¿les parece? Directo al Kokoro. Bueno, con un tema de La Sirenita, ya que estamos comenzando. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Shikai, enseguida regresamos. Yeah. Y pues regresamos a este temazo, este remix de La Sirenita, Part of Your World, claro que sí, temazo, versión remix, por supuesto. Este, fíjense, lo encontré la vez que aquí en Anime Nexus hicimos la temática Disney, no sé si te acuerdas, a Karin Saika, ahí con el Capitán Chandler, ahí con la temática de remix, bueno, de Disney, y pues yo encontré este remix y dije, oh, de aquí soy. Está padrísimo, ¿no? Me encanta. Me gusta ese tema en el original, pero pues remix, como dice Saika, pues es más bienvenido, ¿no? Ok, pues vamos a continuar con Orejas de Ratón. Que si ya me llegaron al precio, dice Carlitos y Man Disney. Nah, todavía no, bueno, fuera. Ok, pues vamos a continuar con nuestro tema del día. Andan muy chistecitos el día de hoy. ¿Qué pasa? La que más está participando aquí es una tal Fernanda Velázquez. ¿Qué está pasando? Ok, pues vamos con el tema del día. Los más malos con cara de buenos que nos lograron engañar en los animes o mangas. ¿Quiénes, chicos? Ya por aquí mencionamos algunos. Ya aquí Yofiel nos recuerda que Sosuke Eisen de Bleach. ¡Claro! Ese doble cara, ¿quién se iba a imaginar? Spoiler. ¿Quién se iba a imaginar que Eisen nos iba a resultar, ¿no?, el malo de la historia? El que movía los hilos detrás de todo. Justamente Jorge Ávila dice, desde que empecé a ver Utena, yo digo que anti-Hinamilla. Yes, correcto. La doble cara, porque no le importaba. Porque sí tiene mentalidad mala, exacto. Justamente, ya le iba a postear anti-Hinamilla. Efectivamente, del anime de Utena. No, con su carita. El más malo con cara buena, el padre de Edward, mi suegrito. Sí, bueno, así como que desde el principio, ¿no? Yo no lo vi así tan cariñosito, que digas. Pero ok, gracias, me queda Camila Antares. Brian Reynoso dice, la sorpresa que nos dio este dulce y tierno perrito juguetón. Anime Akame ga Kiroi. Nos comenta Brian Reynoso, ¿en serio? Wow, no le he visto. Jorge Ávila y dice, alerta de spoiler. En Roca no, Yusha no. Por nada, por 11 capítulos estuvieron batallando de quién era el impostor y resulta que al final era Nachetania Loei Siena. Si voy a nombre más largo, era mexicana. Es de la que pensaba que estaba poniendo todo el empeño en descubrir al impostor y resulta que era la que menos piensas que no puede ser la impostora, justamente. Oh, esos malos con cara de buenos. Que el tema es más juzgando, nosotros te echamos porras. Oh. Pues ustedes también, qué malas han visto que según son buenas y al final pues resultan ahí ser la villana de la historia. Riku de Hanyo no Yashahime, me dice Fernanda Velázquez, cierto, ahorita por cierto, ahí para los que apenas se están enterando, Hanyo no Yashahime la continuación del anime de Inuyasha, pero esta vez con su hija y con las hijas de Sesshomaru, ¿sale? Es la historia. Pues está muy bueno, ya estamos en el capítulo 8, 8 de 24 se supone. Ya estamos ahí cada sábado a partir de las 3 de la mañana, creo. Hora Japón, en Japón no sé qué hora sea, pero 3 de la mañana hora México. Ahí estamos viendo el capítulo de Hanyo no Yashahime, el número 8. Estuvo muy triste el número 8. Chéquenlo. Ok. Y pues Riku de Hanyo no Yashahime, supuestamente, pues era ahí un personaje que iba a ayudar a las chicas y pues resulta que no. Saika dice también, Yubei de Madoka Magical, no parecía ser un desgraciado hijo de la... Ok, Saika ya entendió. Ya entendí el concepto. Gracias, Aika. Cierto, Yubei. No. Esta vez es calofríos. Bueno, y Riku de Hanyo no Yashahime, ahí parece que va a ser. Bueno, ya se reveló hasta este momento como el malvado de la historia. Se destruirá ya nuestras protagonistas. ¿Y quién nos acuerda de este Tucker de Full Metal Alchemist, el doctor Shoutoker, el que hizo la alquimia, ¿verdad? Con su hija y con su perra, ¿se acuerdan? Oh, sí, oh, el más odiado de Full Metal Alchemist, ¿no? Yo creo. Ese desgraciado, como dice Saika. Aquí, ese desgraciado también. Oh, hasta me da coraje verlo. Dice Jorge Ávila, en anime Nexus con el nombre, en el anime con el nombre Nexus, está este personaje de la cual se adueñó poco a poco la radio. Mira esa mirada de mala nota. No aparezco el siguiente San Marcos porque la chancla estaba fuerte. Y pone una foto de Aome. Qué mala onda, compañero. Qué mala onda. Ok. ¿Y qué otro proponen, chicos? ¿Quién? ¿Qué personaje de anime o manga los logró engañar? Y al final resultó ser el malo o mala de la historia. Así que digas, no puede ser. Pasé 24 capítulos creyendo que era el bueno de la historia y resultó el malo al final. El padre de Jotaro. Muy bien, Camila Antares, exacto. El profesor Tomoe. Con esa hermosa carita, ¿quién lo diría? Justamente. ¿Quién lo diría? Te andan diciendo malvada, sí, Saika, ya ves cómo es el compadre Jorge Ávila. ¿Ya no me escucho? A ver. Sí, sigo al aire. Sigo al aire. Bueno. Sí, sigo al aire. Yo creo que es tu compu, me queda Camila Antares. Ahí, chécala. ¿Sale? Ok, pues vámonos con más pedidos musicales. Los pedidos musicales andan tranquilitos, ¿eh? En serio, me van a obligar a hacer más autopedidos musicales. ¿Sí? ¿Todo se escucha bien? Ah, gracias, compadre. Ay, Camila Antares me asusta. Ok. ¿Quién más proponen, chicos, que sea así el más malo del ánimo del manga que tú nunca te imaginaste que resultara ser? Ok, pues no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿sale? Estamos ahí trabajando para ustedes y por ustedes, con una gran variedad de programas, música y contenido que pues a ustedes les puede gustar. Chicos, ahí por favor, consulten los horarios en www.animenexus.mx. o www.animenexusla.mx también. Ok, también no se olviden de ver Dragon Ball GT. Está pasando ahí en Canal 5 los domingos de 9 a 10 AM. Está pasando ahí Dragon Ball GT en Canal 5. Está ahí para los fans de Dragon Ball. Está la... Sí, gracias, Carlitos Simán. Pues está Dragon Ball GT. Yo sí lo veo. Ah, por ahí hay personas, ¿verdad?, que no les gusta Dragon Ball GT. Pues a mí sí me gusta, la verdad, y se me hizo un buen final. Un buen final para la historia. Ok, ya hay más pedidos musicales. Valen, Jikai, ahorita los colocamos. Ok, pues vamos con lo siguiente. Vamos con el siguiente pedido musical, el tema de Calafia. Oh, excelente, vamos a escucharlo. Continuando con el tema de Adrián Barba, vamos a escucharlo, a The Slam Dunk. Y continuando con Full Metal Alchemist Brotherhood, el opening again. Uno, dos, y bueno, ya que estamos con ese tema, pues vamos con Yo te atrapo, tú me atrapas, de Sakura Card Captor. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Jikai, enseguida regresamos. We'll be right back. para todos ustedes, con mucho cariño de parte aquí de su DJ Aome en cabina. Me siento intranquilo y me nubla la oscuridad. Todo ha salido mal, me desespera esta soledad. Necesito pronto encontrar lo que me pueda salvar, un motivo que me dé fuerza para intentar. Antes de que el mundo llegue a su fin, unámonos en amistad. Ya despertemos a la paz, la luz del cielo llegará. El resentimiento no impedirá que nos volvamos a juntar. Grandes momentos que vivimos juntos recordar. La nostalgia no duele si a mi lado tú estás. La gente no entiende, no comprende el gran valor de estar siempre unidos. Es la respuesta para el dolor. Esta noche en la ciudad las estrellas brillan más. En mi mente estás, sé que pronto tú volverás. La esperanza nunca debe morir, la llevaré en mi corazón. Escuela llega Full Metal Alchemist Opening Again. Vamos a escucharlo.

ir contigo a volar. Buscando el león de abajo, con etapas para siempre. Lo que quieras, puedes pedirme. Me quedas los sesoles por siempre tiempo. Yo te esperaré y no te dejaré, porque te amo, te amo, te amo, mi amor. Eres el mejor. Ay, pues ya regresamos, ya son las 8:08, hora México. Hoy, San Martes 24 de noviembre del 2020. Ya, wow, ya la siguiente semana. Ah, y justamente cae un martes, un San Martes, primero de diciembre. ¡Yeah! ¡Woohoo! A sacar nuestro fondo musical navideño. ¡Qué bien! ¡Qué buena onda! Ok, sí, sí, parece que sí. Saika dice que parece que hay uno que otro albur ahí. La canción de Yo te atrapo, tú me atrapas, de Sakura Card Captor. Pues puede ser, ¿verdad? No sé. Habría que analizarla bien. Hay que escucharla, hay que escucharla. Ok, aquí nos comenta. Recuerden que el tema del día es los personajes doble cara. ¿Quién creías que era bueno en la historia del anime o del manga y resultó ser el malvado? ¿Quién creen? ¿Quién proponen ustedes? Ahí ya propusimos algunos. Ok, muy bien, pues ahí piensen, piensen, ¿quién más? Lady Marianne dice, buenas noches, bellísima maestra de Yeyaume. Gracias por eso. Trico me engañó, aunque cuando lo vi dije, algo no me cuadra. No sospeché sus verdaderas intenciones. Te mando muchos saluditos, besitos y abrazos. Cuídate muchísimo desde Lima. Muchísimas gracias, abrazos y besos de regreso. Y saludos a tu mami, por favor. Tú también, cuídate mucho, protégete mucho. Utiliza cubrebocas y desinfectante. ¿Sale, chicos? Ok, Jorge Ávila dice, nombre. ¿Nombre qué? Mi querido Jorge Ávila. Hombre, la comadre va a sacar los covers, sí que sí. No lo sé. Jorge Ávila, me acuerdo de la tonada de la canción de la comadre. Solo falta que lo cambie. ¿Cuál tonada? ¿Cuál tonada, compadre? No me acuerdo. Dice Saika. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué se cubrieron solo los fandubers? ¿Quién sabe? Yo no sé. Muchas gracias, 70 ran escuchas. Jikai, ¿llegaremos a 100? Si llegamos a 100, le ponemos un reto a Jorge Ávila. Ah, ya. De la canción, ok. Pues hay que implementar ahí una dinámica, ¿no? En redes sociales para la radio. A ver qué pensamos, a ver qué pensamos. Ok, vamos con los siguientes temas musicales. Vamos con Aoki Yasei. Continuando con Reason. Y continúa con el tema de Dragon Ball Super Ending 1. Y enseguida va el tema de Bidama. Y pues ya de regalo, ya que andamos ahí, pues va el tema de Mega Man One More Time en cover guitarra. Oh, chulada. Versión instrumental, por cierto. Pues vamos con estos pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Almanexus, la número uno y nada más. Hay pedido de Lady Marianne, Francisco Menchu. de Camila Anta, no, es cierto, de Chris 15 y de Fargerus. Pues vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai. Sí, chicos, cuídense mucho, el COVID está duro, duro, duro, duro. Así que pues cuídense mucho, cubrebocas, desinfectante. No está de más, ¿sale? Ok, bueno, vamos con esto y enseguida regresamos. 目をそらさないでいこう。青き汗色のままでどこかにある太陽のきらめき求めて、さあ同じこの道行こう。暗き荒野突き抜けて時を越え繋いだてずっと離さずに走ろ う。星さえもない夜に浮かぶ花火のように眩しく美しく荒れたら、そう願う名もなきあだばな、身は青いままに枯れてくだけ。何も変わらない、過去に呼吸も告げないのに、心臓はまだ動いてるみたいだ。溺れて沈んだ今日をすくい上げた腕、ここに生きるリズム、それはあなたでした。何度も ともなくと de Mega Man. Vamos a escuchar este cover de guitarra de One More Time. We'll be right back. ¡Wow! ¡Ovación, por favor! ¡Qué temazo! ¡Qué cover en guitarra! ¡Wow! Hizo que en la piel se me pusiera chinita. ¡Qué padre tema en versión instrumental! ¡Oh, sí! O sea, Kasten Bat dice: hola, DJ Ome, ya se me estaba pasando el programa, ¿qué pasó? Está revisando tareas, ¿no? Amigos del mismo dolor. Entonces, a mi esposa Liz, que acaba de llegar de su trabajo. Pues saludimos a Liz. Saludos a Kasten Bat, qué bueno que están bien, ya me estaban preocupando. No se reportaron la semana pasada. Y pues qué bueno que estén bien. Me da mucho gusto, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, Pablito B. se dice: bueno, ya que vi unas waifus ahí, pues no puedo dejar ir el martes sin nombrar a nuestra bella, sabrosa, hermosa diosa Kiki Osama, la cual ya sabemos quién la odia o la considera mala solo porque siempre se ve el amor del protagonista. Oh, pero cómo odiar a nuestra hermosa Kiki con ese rostro angelical y esa bondad que la caracteriza. Ajá. Claro, esa bondad. Dice: incluso ha vuelto de la muerte para venir a salvar a cierta pareja que no puede vencer a los demonios solitos. Golpe bajo. Pero para DJ Yomei es una chica con cara angelical que por dentro es un demonio. Pero todos sabemos que en el fondo la ama con locura y pasión. Ah, caray. Interesante, ¿eh? Ay, Pablo Bese. Muy bien, muy bien. Ya te extrañaba, ya extrañaba a tus posts. Gracias, gracias por estar aquí. Ok, ahí en el chat pues ya se están peleando con cadáver, que échenle cal. ¿Quién sabe? Jorge Avilés, el público presente se volvió loco con la musicona, ¿verdad que sí? Qué bárbaro, musicota, musicota, temas musicales. Lo sabes, lo sabes. Está bien. ¿Para qué lo niego si te extrañé? Ya, lo acepté. Ay, comadre, que no se le olvide eso. Si esto que no debe faltar, eso que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día, la voz, esa voz de la doctora profesora comadre Sama. Ok, con todo gusto. Ahorita. Pero antes, unos mensajes de nuestros patrocinadores. No se olviden de ver Dragon Ball GT en Canal 5 de 9 a 10 AM hora México, por supuesto, todos los domingos, chicos. Pues ahí hay que apoyar al anime en televisión abierta, ¿sale? Dice que la Kikyo era, ¿qué? Corriosa. Más que Rin. Sí, sí, te creo. Recuerden también escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues tenemos ahí varias propuestas de programa, varia música, varia temática. Pues para que ustedes siempre encuentren algo que les agrade aquí en Radio Anime Nexus. Y si no, pues también está mi primito el Auto DJ, al cual le pueden hacer pedidos musicales. Y pues les colocará la música que ustedes quieran, chicos. Sale, está muy bueno mi primito el Auto DJ. Tiene muy buena música, así que pues no se van a aburrir, yo se los garantizo. Si no, que Jorge Ávila vea una semana Yuri. No, ya hoy, que vea ya hoy. Recuerden también ver Hanyo no Yashahime, las princesas mitad demonio, ahí hijas de Sesshomaru y de mi querido Inuyasha. Y pues la madre, obviamente, pues Aome, ¿verdad? No se olviden ahí de ver, está saliendo un nuevo capítulo cada sábado. Ahí consulten a los grupos de Inuyasha. También por ahí yo ando posteando luego ahí los capítulos, pues para que los chequen. ¿Qué más? Pues el siguiente martes ya iniciamos el mes de diciembre, ya el mes navideño, así que pues vamos a cambiar ahí un poco la música de fondo, ¿verdad? Que tenemos al tema navideño. Ok, pues ya vamos a ver qué temita. Se aceptan propuestas para tema, tema del día para la siguiente semana. Adelante, estamos abiertas a sugerencias. Jorge Ávila, solo no he visto el último de Yashahime, así se puede vengar, comadre. Ok, si no se notan los spoilers que publicas del anime. Lo siento, ya saben cómo soy. Ok, pues vámonos con el último. El último pedido musical. Y pues enseguida regresamos, ¿sale, chicos? También pues ahí cuídense mucho ahí del COVID. Usen cubrebocas un ratito, no les cuesta nada. Usen desinfectante, todos estos artículos de limpieza, ¿sale? Por ahí ya, de hecho se me murió un vecino, fíjense, hace como 2 semanas estuvo duro ahí. Qué cosas, bueno. Oh, interesante. Me parece muy bien esa propuesta. Ok, va, me late Jorge Ávila. Te la compro, como dicen. Ok, muy bien. Vámonos con el último pedido musical de la noche que se coló. Ya habíamos cerrado ahí el pod de pedidos musicales, pero ok. Vamos a colocarlo, ya que esta chica pues ha estado en sintonía de la radio, pues obviamente, ¿verdad? Hay que colocarle su pedido musical. Vámonos con este tema de Sailor Moon OST. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos para despedir el programa. pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Ave María en versión japonesa. Muy linda, muy linda la versión. La verdad me quedé sin palabras. Qué loco estaba el programa de hoy. Primero el pedido musical, ¿no? Todo raro al principio y ahora esto, wow. Estaba algo loco el pedido musical. Jorge Ávila ha empezado la misa de gallo para festejar a la comadre y su ascensión a capitana de la RAN. Sí, cómo no. Y mi roja soy. Ok. Está bonito. Qué bonita canción. Bueno, muchísimas gracias. Ah, Fabiola, ¿verdad? Esta Fabiola, ¿sí era? Fabiola creo que sí era. Ok, pues gracias chicos. Pues los últimos avisos parroquiales para que podáis ir en paz. Pues recuerda Dragon Ball GT todos los domingos de 9 a 10 AM. El Señor está con ustedes, comenta Jorge. Te vas a ir al infierno, Jorge Ávila. Lo peor es que de pasada me vas a llevar a mí por blasfemo. Entonces, Dragon Ball GT los domingos de 9 a 10 AM, perdón, hora México. Ahí para los fans de esta saga de Dragon Ball. También, pues, no se les olvide escuchar Radio Anime Nexus. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues estamos totalmente en vivo, en sintonía. Si no está algún locutor en turno, pues está el poderosísimo, guapísimo y recargadísimo Auto DJ, ¿vale? Para que escuchen los mejores temitas musicales, pues ahí está actualizándose constantemente el Auto DJ. Mi primito, el Auto DJ. Y pues también están los programas de Radio Anime Nexus. Consulta los horarios para mejor información en www.animenexus.mx y en www.animenexusla.mx. Para que ahí no pierdas ningún horario, pues estate al pendiente de las transmisiones con el Auto DJ. Ahí de repente pues aparece algún locutor para que no pases la tarde o la madrugada muy solito. Pues ahí estamos acompañando. Traen muy buenos programas. Muy buenos programas tenemos aquí en Radio Anime Nexus. Así que por favor, sintonícenos. Bueno, yo que se pueden ir en paz. Me recordé el capítulo de los Simpsons donde están en misa y el padre dice eso y todos salen corriendo. Adiós, DJ. Pues cuídate mucho y hasta la próxima semana. Bye, Castumbao. Gracias por la sintonía. Muchísimas gracias chicos, pues ya me voy despidiendo, no quisiera, pero en fin, tenemos que hacerlo. ¿Qué más? Pues no se pierdan Hanyo no Yashahime, el nuevo anime de Inuyasha. Ahora vamos para el capítulo 9, el siguiente sábado, pues ahí muy atentos. Está interesante la historia, ¿eh? Bueno, yo como fan, obviamente, pues la encuentro interesante. ¿Qué más? El siguiente martes comienza diciembre y es San Martes, primero de diciembre. Así que pues vamos a cambiar a nuestro formato navideño, obviamente. Pues vamos a poner ahí nuestra imagen navideña, música navideña, pues para que vayan haciendo sus pedidos de música navideña, ¿sale? Ahí ya tengo algunos, pues los van haciendo. Y vamos colocando buena musiquita para entrar en ambiente. Me tengo que poner el al tanto de Yashahime de la Kikyo. Ok, vámonos con, entonces vamos con el siguiente temita musical. Y pues ya me voy, ya, tan tan. Entonces pues no se olviden, chicos, cuídense mucho. Esto del COVID, pues creemos que no es cierto, pero sí, se ha llevado a algunos conocidos el COVID. Así que por favor ahí usen ¿cómo se dice en Colombia? ¿El cubrebocas? ¿Un barbajillo? ¿Cómo se dice? ¿Quedo farriero? Bueno, aquí en México pues se conoce como cubrebocas, ¿sale? O la mascarilla también se conoce así. Y pues utilicen líquidos desinfectantes, todo este tipo de material, ¿sale? Ok, pues muchas gracias, chicos. ¿Qué quiero en Navidad? Barbijo, ¿sí? ¿Barbijo? Ok, gracias. Creo que sí es barbijo. Ok, pues gracias, chicos. Vamos a despedirnos como es debido. Con el... ok, vámonos con... Y los voy a dejar con el último pedido musical de la noche. Para todos ustedes, con todo cariño. Tema de Life de Bleach Ending 5. En Fandub, por supuesto. Pues muchas gracias, chicos, por la sintonía. Cuídense mucho. Los esperamos en el siguiente San Martes de Alianza Anime. De 7 a 9 p.m. hora México, todos los San Martes son de Alianza Anime aquí en Anime Nexus. Jikai, pues vámonos. Cambio musical, por favor, para despedir el programa. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. No se olviden de escuchar Alianza Anime el siguiente San Martes, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes. Esto fue Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, sayonara. acostumbrarme a una ciudad fin. Ya no me río como solía, mientras ando cabizbaja. Gente que olvidó quién era, pasa junto a mí. Se han cumplido sus sueños ya, yo sigo en busca de ellos. Antes que volver a esos días pasados, quiero vivir mejor aquí y ahora. Nunca más volveré a ser cobarde. El sol brillante me dio un lugar. Llevé mis manos a la luz y pregunté, dice, si acabas de atravesar el cielo lejano. Creo que sí puedo, y aunque no veo las alas que me harán volar, sé que estarán junto a mí. Continúo, porque no todo es tan fácil. Solo acogiendo en mis brazos a un cachorrito, soy capaz de reírme un poco y mis lágrimas comienzan a caer. Quiero ser amada otra vez. No paro de repetirlo, no. Puedes vivir solo exigiendo. A veces me arrepiento de cosas pasadas, cosas que no quiero que se repitan nunca más. Porque yo voy a cambiarlo todo. El sol brillante me dio un lugar. Allá apreté tu mano con fuerza, siento pedazos aquel lugar, aquel instante. Aún puedo cambiar, pero a veces yo no soy capaz de expresar todo lo que hay en mí. Continúo, porque no todo es tan fácil. El sol brillante me dio un lugar donde abrí el mapa para orientarme. Lo sé, perderse no es tan malo. Aún puedo cambiar gracias a todo el tiempo que ya pasó. En este momento soy como soy. Continúo, porque no todo es tan fácil.